Diputada Tavares, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien. Bueno, imagino que, conformes desde el oficialismo por haber logrado la aprobación de esta ley, ¿no? Sí, realmente conformes, y además porque realmente fueron 60 votos sobre 88, o sea que realmente para la victoria del PJ, el GEL, la UCR y la Concertación votaron a favor del proyecto, y realmente esto demostró que con estos cambios pequeños que se hicieron quedaron conformes, se quedó conforme de alguna manera para los nuevos recursos que va a recibir los municipios de toda la provincia de Buenos Aires. Diputada, ¿quién fue o quién debe llevarse el mayor mérito político a la hora de lograr introducir estos cambios que parecían traba para aprobar el proyecto? ¿Fue todo tarea de diputados o hay que reconocer también algún gesto del Ejecutivo? Bueno, por supuesto el gesto del Ejecutivo sí, porque había dicho en un principio que no quería corregir absolutamente nada. O sea que se puso en una posición muy dura, pero de entrada nosotros vimos que tanto el GEN como la UCR, que nos diríamos nosotros, si nos dividimos, digamos, la cantidad de municipios que tenemos en la provincia de Buenos Aires, diríamos que el 50% pertenece al Frente para la Victoria o PJ, y el otro 50% lo tiene el GEN y la UCR, ¿no? En línea general, estoy hablando, por supuesto. Sí, sí. Y realmente también todos estábamos interesados en que, sobre todo los que somos del interior, en que realmente se tuviera en cuenta la territorialidad, que fue, se aumentó en un 20% justamente ese rubro, y entonces esto favorece a los municipios del interior, porque sabemos que los municipios del conurbano tienen muy poca superficie en metros cuadrados. Bien, pero hubo un esfuerzo importante también desde la legislatura para poder destrabar esto, ¿no? Sin duda. Y realmente acá desde el oficialismo y en la persona del presidente de la Cámara, que hizo casi todas las negociaciones con la oposición, realmente se puso el tema y él realmente negoció con todos los gremios, con todos los bloques, primero con los diputados y luego realmente vinieron los intendentes, realmente tuvimos visitas toda la semana pasada de los intendentes de la provincia de Buenos Aires, escuchando cuáles eran sus opiniones, ¿no? Porque realmente al fin y al cabo el dinero es para los municipios. Diputado, yo recién... El único punto de la ley que era conflictivo, todo lo demás estaba bien. Y eso que era un dinero de más que iba para... de regalo, digamos, ¿no? Que no estaba... la ley podía haber salido sin esos 500 millones. Ahora son 515. Queda claro. Diputada, yo recién en mi análisis previo hacía mención y en realidad de algo que también fue blanco de críticas de la oposición, y va hoy a un tema de fondo, dejo el proyecto un poco de lado. Digo, porque esto, está claro, genera más deuda para la provincia. ¿Es manejable aún la deuda que tiene la provincia o se sigue convirtiendo en un mayor problema de cualquiera que quiera sentarse a gobernar esta provincia, el tema de la deuda, que ya está compuesta de diferentes aspectos, ¿no? Pero digo, ¿se está pensando en una solución para este tema? Es manejable. Hoy prácticamente tiene 1.700 millones de deuda y comenzamos con 4.700. ¿Por qué? Porque el incremento de la coparticipación nacional fue muchísimo mayor. El incremento de nuestros propios ingresos, sobre todo por vía desde el ARBA, fueron también mayores, quiere decir entonces que la deuda se lucró. En un principio ni siquiera el aumento a los empleados públicos estaba considerado en el presupuesto, y sin embargo hoy ese aumento se está pagando perfectamente y no estaba considerado en los 65.600 millones que tenía el presupuesto del 2010. ¿Por qué? Porque entró dinero a través de los recursos más de lo que se había pensado. Bien, diputada, digo, más allá de esto, muchos legisladores de la provincia también hacen estos pedidos de que el gobierno provincial reclame los puntos perdidos de coparticipación. ¿Son recuperables esos puntos que la provincia nunca o ha perdido y nunca los ha logrado conseguir? Digo, para... No los ha logrado conseguir porque es difícil en la legislatura nacional que alguna provincia ceda puntos a favor de otra. por ahí puede ser por vía de alguna otra forma. Realmente es una deuda pendiente del 86, cuando perdimos esos puntos. Hoy la provincia los necesita porque es la provincia que mayor cantidad de habitantes tiene y es la provincia que menor dinero recibe presta a raíz de la cantidad de habitantes que tenemos. Así que siempre lo hemos pedido, pero bueno, es un tema del gobierno, de la legislatura nacional. También el expresidente Kirchner, como presidente del partido, también está solicitando a través de la coparticipación. Que bueno, yo no creo que hoy estén dadas las condiciones para pelear una coparticipación mayor en la provincia de Buenos Aires. Por eso me pareció, en su momento, cuando Scioli presentó el desendeudamiento con un extra de dinero a raíz de que él tenía mejores recursos y tenía menor deuda, digamos, no voy a decir como un regalo, porque no es un regalo, pero sí disponer más dinero para derivarlo a los municipios con un determinado criterio, que bueno, acá en la legislatura ese criterio ha cambiado en algunos aspectos, pero en definitiva todos los municipios reciben más o menos una media 34% más del proyecto original. Por ejemplo, La Barriga le tocaban en 2.400.000 pesos de acuerdo al proyecto original, y ahora estaría recibiendo casi 3.400.000. Bien. Quiere decir que casi 1.000.000 de pesos más. Uh-huh. Por decirte, uno de los distritos que componen la séptima sección electoral. Saladillo recibía 796.000 pesos y ahora recibe 1.150.000 más o menos. Y así tengo todos los datos de más bien de los distritos de nuestra sección electoral. Bien, queda claro. Diputada, le agradecemos la gentileza y el tiempo, como siempre. No, al contrario, muchísimas gracias. Un abrazo, hasta luego.